juntos esta noche, los dos para el amor. ¡Ay, qué noche! ¡Qué noche la de noche! ¡Ay, qué noche! ¡Qué noche del amor! ¡Ay, qué noche! ¡Qué noche la de noche! Porque yo anoche te di mi corazón.